El fandango está prendido, negra, vamos a gozar. El fandango está prendido, negra, vamos a gozar. Con mi mochila tercia y mis abarcas tres puntas. Con mi mochila tercia y mis abarcas tres puntas. Y negra, vamos a bailar. Con tu pollera ripia. Y negra, vamos a gozar. Con tu pollera ripia. Negra, vamos a bailar. Con tu pollera ripia. Y negra, vamos a gozar. Con tu pollera ripia. Pantalones mochi y mi camisa remanga. Con mis pantalones mochi y mi camisa remanga. Con mi sombrero de concho y sus alas agacha. Con mi sombrero de concho y sus alas agacha. Y negra, vamos a bailar. Con tu pollera ripia. Y negra, vamos a gozar. Con tu pollera ripia. Y negra, vamos a bailar. Con tu pollera ripia. Y negra, vamos a gozar. Con tu pollera ripia. ¡Párame! Con la pollera ripia. ¡Upa!